ya he experimentado la amargura del pueblo, y aunque de ser feliz yo jamás te olvidaré, te sirvo en lealtad, compañía parda, te sirvo en lealtad, compañía parda. Nuestras filas de Hitler han caído muchos ya, y escucho las campanas y mi brazo así alzó. Yo juro y renuevo lo que vos gritó, te sirvo en lealtad, compañía parda. Sigo en lealtad, compañía parda. Yo seré combativo hasta morir al final. De nuevo en hace tiempos mi Alemania tendrá paz y se esparcirán rosas.